está sola. La niña se encuentra sola y no sabe a quién querer ni a quién amar. La vida la abandona. Ah, ella llora a sus padres que ya no tiene y se pone a tomar para olvidar ese amor que ya no tiene. La niña llora. Llora y no deja de pensar en el hombre que ya